Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los Lebron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Facebook pierde usuarios por primera vez en su historia. Facebook no ha sentido bien el pasar de los años, y eso lo confirma la gran pérdida de usuarios que ha sufrido durante el último tiempo. La red social por excelencia hace tiempo que perdió la popularidad que la hizo grande hace años. Sin embargo, eso era lo que pensábamos, porque a pesar de la pulsada que le sacaron otras alternativas, el invento de Mark Zuckerberg se mantuvo en lo alto. Eso hasta ahora, ya que se supo de la pérdida de muchos usuarios que sufrió Facebook en el último tiempo. Según el Washington Post, Facebook perdió aproximadamente 500.000 usuarios en los últimos meses del 2021, cosa que nunca había sucedido. ¿Será el comienzo del fin de la red social? Es que la verdad lleva un buen tiempo en una posición complicada. Facebook, en su auge, era lejos la mejor red social, ya que conectaba a usuarios de todas partes del mundo en tiempo real. Y la verdad es que aún lo hace, pero su popularidad va en caída libre. El primer gran golpe fue la supuesta venta de información personal de los usuarios a campañas políticas de Estados Unidos, especialmente a Donald Trump. Esto claramente desató el descontento generalizado de los usuarios que ya hace tiempo estaban migrando a Twitter o Instagram. Esta fue comprada por Facebook, por lo que los usuarios cayeron de todas formas en las garras de Mark. Cabe recordar que en ese periodo se adueñó a su vez de WhatsApp. El tiempo pasó y la empresa que domina todo se cambió el nombre a Meta, que traería consigo un montón de nuevas herramientas para fomentar una sociedad cada vez más digitalizada. El mercado de Mark Zuckerberg no tiene sus ojos tan puestos en su país de origen, ya que los usuarios de Facebook se concentran principalmente en Sudamérica y África. Todo hace pensar que Facebook, al parecer, con esta masiva pérdida de usuarios, confirmaría que llegó a su punto más alto. Esto implica que desde este punto ya no debería seguir creciendo. Las nuevas generaciones no se ven interesadas en esta red social, ya que Instagram, TikTok y Twitter se han mantenido como los lugares de encuentro entre comunidades menos longevas. Olivia Rodrigo, elegida por Billboard como la Mujer del Año. Con solo 18 años y un álbum, Olivia Rodrigo fue nombrada ayer como la Mujer del Año por la revista Billboard y será homenajeada en marzo por su logro. La exactriz adolescente de Disney, Olivia Rodrigo, fue nombrada Mujer del Año 2022, reconocimiento que hace Billboard cada año. En esta oportunidad, la actual estrella pop será homenajeada por sus logros en los premios Mujeres en la Música de Billboard. Este premio ha sido ganado por otras importantes mujeres en la industria de la música, como Cardi B, Billie Eilish, Ariana Grande y Karol G. En 2021, Olivia Rodrigo fue la estrella emergente más grande. Esto gracias al conocido álbum debut de su carrera, Sour, en el que tocaba temas como la inseguridad, las rupturas amorosas y el superar relaciones. Con este álbum, rompió récords en las listas de popularidad y marcas en los servicios de streaming. Así, llevó a sus 11 canciones a los primeros 30 puestos de la lista Hot 100 de Billboard, siendo la primera artista mujer en lograr esta hazaña. Además, sumado a los diferentes premios y nominaciones que recibió. La trayectoria de Olivia Rodrigo al estrellato es la sustancia de una leyenda de la música pop, dijo Hannah Carp, directora editorial de Billboard, en un comunicado. Su talento como narradora y compositora ha hecho de Olivia una de las artistas nuevas más auténticas y emocionantes que han aparecido en la escena en años, agregó. Además de Olivia Rodrigo, hay otras mujeres reconocidas en los premios de la música Billboard. Entre ellas están Gabby Barrett, Phoebe Bridgers, Doja Cat, Bonnie Raitt, Sound T y Summer Walker. La entrega de estos premios será el 2 de marzo en el YouTube Theater Hollywood Park en Los Ángeles, con Ciara como conductora del evento. En esta oportunidad, habrá acceso al evento por primera vez en este año y las entradas se venderán a través de billboardwomaninmusic.com. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!